desde el Centro Social y Cultural Olga Vázquez. Transmite Radionauta FM 106.3. Radionauta.com.ar. Bueno. No lo pensamos eso. Che, no pensamos de qué es el programa. Que vos decís que tiremos el título y algo así como... Un programa sobre el mundo obrero. Me parece un poco mucho. Sí, en principio sería como un programa de coyuntura económico-política. De los y las trabajadoras. Esperando el derrame, un programa de los y las trabajadoras. Sí. Es lo que hay. Bueno, buenas tardes, Andrea, ¿cómo andás? Buenas tardes, Sebastián, buenas tardes. Estas tardes para torta frita que tenemos hoy. Uh-huh. Parece que llovía de nuevo. Y arrancando, no sé qué número, pero la segunda decena de programas de Esperando el Derrame, con un otro día cargado de entrevistas, de por ahí testimonios de protagonistas de la lucha sindical. Una semana con que hubo muchos movimientos y cuestiones vinculadas, ¿no?, a la economía, uh-huh, a una cuestión bien de los de arriba, digamos, uh-huh, pero por abajo siguieron ocurriendo todos esos conflictos que prácticamente no aparecen en los medios de comunicación. Sí, una semana en lo económico turbulento y que pone más en discusión el techo salarial que nos plantean para estas paritarias, este techo del 15%. Poco vamos a hablar hoy de ese tema, pero bueno, ya se le está acabando los argumentos y el cuento de la buena pipa al gobierno nacional para sostener todavía este techo salarial del 15%. Sí, en parte la paritaria de aceiteros, como uh-huh, estabas haciendo referencia, sí, y también en esta situación en la que estuvimos viendo, ¿no?, estas cuestiones en donde siempre salen ganando quienes obtienen dólares, quienes van hacia las cuestiones de que hacen a los mercados financieros, a los que tienen... dependen de las tasas, a la timba. Ahí por supuesto que vamos a recibir un golpe, pero que además entra esa cuestión, viste, que siempre llegan a la misma conclusión, que es que la culpa la tienen los trabajadores que tienen supuestamente unos derechos enormes, tales como que te echen y te paguen una indemnización. Entonces ahí afilan para defender la reforma laboral. Algo que todavía, que cada vez está, claro, más en discusión, que pueda avanzar. Sí, de hecho, grandes empresas, grandes empresarios relegan ganancias actuales, porque la verdad que el mercado interno se está desplomando y dicen, bueno, preferimos por ahí no ganar tanto ahora, pero apostar a que este gobierno al fin y al cabo avance sobre las reformas, fundamentalmente entusiasmado por bajar las cargas sociales, por pagar menos en lo referente a la seguridad social de los trabajadores. Entonces apuestan, dicen, bueno, perderemos unos meses, no habrá tanta dinámica en la economía, pero es una jugada que van a sacarle provecho seguramente si eso avanza, ¿no? Claramente, los sectores que como Duchovne representan a los sistemas financieros no han hecho más que una gran ganancia de todas maneras, ¿no?, en estos días. Y seguramente. Y quienes tienen que ver con el sector sojero y están esperando el aumento de dólar también están obteniendo ya algunas ventajas. Uh-huh. El tema es que va a pasar con los tarifazos, la supuesta ley que quiere como tratar de detener un poco o de disminuir un poco, atenuar un poco el tema de los tarifazos, que está bien verde aún, y que esto por supuesto lo termina pagando el bolsillo de las y los trabajadores,

termina siempre solo y asustado. Con su primera pyme en la escuela vendía corregida la tarea. Quería enamorarse y no podía, el amor no genera plusvalía. Siempre como gato cayó parado, lamiendo las migajas del Estado. Pero hubo algo que nunca le hizo gracia, la tendencia decreciente de la tasa de ganancia. Le dije que yo, si llegaba a tener novio, no iba a ser su sirvienta. En arroyos del olvido tirados, en la tempestad palabras vadean. Ahora viene el misterio del suspenso de cómo sigue esto. Que si no hay rectificación a las políticas, vamos a hacer una medida de fuerza de 24 horas antes de fin de mes. La burocracia pide paciencia. Paro general. Esperando el derrame, un programa de los y las trabajadoras. Seguimos en Radio Nauta. Vamos a tratar otro tema que tiene que ver con educación, ahora local. Estamos con un compañero de la escuela de Arana, que se llama Cristian Burón y Lorenzo Laburdet. Hola, Cristian. Hola, buenas tardes. Gracias por la invitación, ante todo. Y como vos decís, soy Cristian Burón, docente de la SB número 37 de Arana, delegado por SUTEBA La Plata. ¿Sí? ¿Querés contarnos un poco la historia de cuál es el reclamo que la escuela de Arana viene teniendo desde hace ya unos cuantos años? Bueno, como decís vos, el reclamo es histórico y nace ante la necesidad de crecimiento de la escuela, ¿no? Del barrio. ¿Sí? Nosotros éramos una escuela de 3 años. Y prontamente en segundo año se da una situación de que teníamos 2 segundos años, 2 primeros y 2 terceros. Llegado el momento, la población crece y hay 55 alumnos en una división y ahí es donde comienza nuestro derrotero, nuestra lucha, y tenemos en mente la construcción de la escuela, ¿no? Propia, del edificio propio. Bueno, acá se me suma Lorenzo, bueno, que somos parte junto a la comunidad educativa de esta lucha larga. Tuviste que salir de emergencia, ¿no? Tuve que salir de emergencia. Bueno, ya volví. Igual sigue sonando. Bueno, sí. Como decía Cristian, sí, empezamos con este problema grave, grave, grave de infraestructura. La primera manifestación fue lo que decía Cristian, 45, 55 alumnos en 2 años consecutivos en un segundo año. Pero somos así como el emergente de todas estas reformas educativas improvisadas. Algunas con más sentido progresista, otras con menos sentido progresista, pero todas sin presupuesto, y que crecemos al calor de las escuelas primarias, secundarias, que se insertan en las escuelas primarias con muy pocas secciones al principio, pero llega un momento que, como en la actualidad, tenemos 9 secciones. En el 2014 teníamos solamente 4 secciones, ahora tenemos 9, entonces explota los espacios que tenemos, explotan. Y sí. Es un poco irónico escuchar hablar después por televisión acerca de la calidad educativa, de las evaluaciones que quieren tomar a los docentes, cuando ni siquiera está asegurado algo mínimo, como que es como el espacio, ¿no? ¿Hay algún espacio? Porque a veces nos ha pasado que nos dicen, bueno, pero no hay un lugar donde construir. ¿Cómo están? Ustedes, tengo entendido que han estado buscando esa respuesta. Sí, nosotros, bueno, y ante todo lo que vos decís, ¿no? De la calidad educativa y de la adquisición de los aprendizajes, tenemos que decir que desde el año 2013 que empezamos y que nos empezaron a desdoblar las secciones, todos los años de acá, del 2013 al 2018, esa sección que se abría, esa sección que perdía un mes y medio de clase. Y digamos que siempre a través de la lucha y de las movilizaciones y de estar en los medios, logramos que se abrieran esas secciones. Porque una cosa es decir, bueno, pero por el crecimiento que tuvo tu escuela, esto se da por cantado, que van a abrir una sección nueva. No es así. O sea, cuando no era que ya estaba la autorización, después faltaban los IGES, que son donde los docentes pueden ir a la Secretaría de Inspección y tomar los cargos, y después faltaba el CUPOF, que es el numerito mágico por el cual el docente cobra. Entonces pasaba esa situación. Luego, sí, como vos decís, se logró en la Armonía, nos dieron 1 hectárea, tenemos un lote, sí, para la escuela. Pero bueno, tenemos el expediente comenzado para la construcción, pero... Sí, es una sucesiva. Está bueno esto que nombra ahora Cristian, lo del expediente, ¿no? Porque nosotros, en el proceso de lucha 2014-2015, y cuando lo hicimos con la articulación con un montón de escuelas en el 2015, logramos el terreno. Ahí definimos tener un terreno, un espacio muy amplio para que se construya a 4 kilómetros del centro de Arana. Se armó un expediente, pero cambió el gobierno... desapareció el expediente, supuestamente porque los iban a renovar. El tema es que te roban a vos un año, a la escuela le roban un año, y aparece un nuevo expediente. El nuevo expediente estaba en la UEP, Unión Ejecutora Provincial, en diciembre, ¿te acordás, Cristian? Sí, reunión plenaria, perfeccionamiento docente a fin de año, esa del 27 de diciembre creo que fue. La directora y el secretario anuncian contentos que habían ido a la UEP, que les habían dicho que estábamos en primeros lugares para la construcción, que estábamos como en prioridad de La Plata. Y a los 10 días cierran la UEP, deja de funcionar la UEP, que es donde estaba el proyecto, donde supuestamente teníamos prioridad. Entonces se nos cae la segunda instancia. Y ahora tuvimos la suerte de participar con Cristian. Digo la suerte porque está bueno reconocer cómo funcionan esas cosas. En la comisión de seguimiento del Fondo Educativo de la Municipalidad de La Plata. Nos invitaron a llevar el problema el jueves, fuimos a llevarlo. Había muchos concejales de distintos espacios políticos, había gente de las comunidades educativas también. Y ahí nos desayunamos, en realidad, que es un espacio inviable lo del Fondo Educativo, porque la provincia descentralizó a la municipalidad, envían los fondos, se llenó de propaganda. ¿Cuántas veces vimos la cantidad de plata que había para las escuelas, que habían mandado a la municipalidad para las escuelas? y en realidad no están ejecutando absolutamente. Hoy no hay una sola obra en todo el distrito de La Plata que se esté ejecutando con lo del fondo educativo de la municipalidad. Entonces descentralizan con mucho nivel de ineficiencia, básicamente sin voluntad política. Voy a interrumpir, Lorenzo, sí. Porque si ese es un tema que venimos tratando desde hace años, es justamente cómo supuestas descentralizaciones hacia la municipalización en realidad son siempre de financiamiento. Sí. Dinero que se pierde o nunca jamás llega. Claro, sí, acá estamos hablando de supuestamente fondos que pasan los cientos de millones de pesos, digo, es... Son muchísimos, vos ves la cifra y es wow, con esto arreglamos. Y la verdad es que los fondos no existen porque las trabas burocráticas, que ellos mismos inventan, digo, si fuera el intendente el que se queda sin cobrar 3 meses, la traba burocrática la resuelven en 2 minutos, si fueran los concejales que se quedan sin cobrar. Hay que construir una escuela, arreglar una escuela que se le cae el techo, o construir en nuestro caso una escuela, y las trabas burocráticas se hacen insalvables y tienen que hacer ordenancias, por lo que estuvimos tanteando recién este año, por ahí a fin de año resuelven, sí, estas trabas burocráticas. El año que viene hay elecciones, llegan a cambiar las autoridades. Chau. Vuelve todo para atrás, porque siempre un cambio de autoridades implica volver todo para, sí, atrás. Y también en esa reunión nos enteramos que parte del fondo educativo se utilizó 10 millones nada menos para remozar la República de los Niños. Y se le está pagando el sueldo... Sin trabas burocráticas. Claro, sin trabas. Y se le está pagando el sueldo que le paga la provincia a las maestras municipales. No sabemos dónde va la plata que ejecuta la provincia para pagarle a las maestras municipales. Una verdadera vergüenza, porque sabemos que además están pasando una situación tremenda las maestras municipales. Exacto. Es decir, que ni siquiera está yendo al salario, que había sido el argumento durante muchos años. Como para ir redondeando... Además de saludar esta lucha que la comunidad está llevando, aclaremos que es la única escuela secundaria que hay en el lugar, sí, y que es un lugar con mucha historia además, regional, y que tienen un apoyo importante, sabemos, por algunas colectivas hermanas que están en la zona, bibliotecas, sí, que sabemos la importancia y la unión que hay en la comunidad. ¿Nos cuentan cuál va a ser la medida? Así podemos ayudar a difundir. Dale. Bueno, nosotros generalmente, desde el 2013 para acá, siempre nos apoyamos, como decís vos, en la comunidad educativa, siempre hicimos asambleas para llevar adelante las medidas que se votan democráticamente y lo que vemos que es mejor que se pueden llevar a cabo, ¿no? Y bueno, en una reunión llevada hace 20 días, habíamos planteado la necesidad de una caravana para que se vea que no hay solución, que el edificio propio a la fecha no tiene pegado ni un ladrillo, y decidimos esta caravana que se va a llevar a cabo el día 9 de mayo, ¿sí? A las 8 vamos a concentrar en la escuela y va a ser un caravanazo, decimos, porque vamos a salir con autos. SUTEBA La Plata comprometió un micro también, así los papás y los alumnos pueden acompañarnos. Y bueno, vamos a hacer una parada en 13:60, alrededor de 10:15 de la mañana, que ahí tenemos ganas de hacer alguna cuestión para que se visibilice el conflicto en la plaza. Y bueno, y a las 10:15 ya vamos a estar en la Dirección General de Escuelas. Cursamos nota a todos los entes, ¿no? Educativos, a la unidad distrital, a la unidad regional, a la infraestructura, a la municipalidad, a todos. O sea, que a nadie se le escape que esta movilización, este caravanazo, como le decimos, o esta caravana de la comunidad, no fueron invitados los estamentos correspondientes y que no seguimos, ¿no? Todo, jerarquía. Porque ahí rescatar dos cosas. La escuela siempre tuvo así equipos directivos que han sido muy, muy persistentes en cuanto a las cuestiones burocráticas y de gestión, ¿no? En torno a pedir la escuela. Nosotros, como cuerpo docente, lo primero que hicimos este año fue una nota, cursamos al ministro de Educación declarando el estado de emergencia y pidiendo una audiencia. El 2 de marzo fue eso, que fue el primer paso. Como vimos que no iban a haber respuestas, decidimos esto de la caravana. Hoy fue la segunda jornada, digamos, que fue cuando entregamos las notas que decía Cristian, en distrital, regional, el director de escuelas, bueno, todas las autoridades educativas. Y la tercer paso va a ser el miércoles, ya con la caravana acercándonos al ministerio. Decimos esto, una de las cosas que pusimos en las notas es que esperamos que nos reciban con respeto porque nosotros somos los que estamos trabajando en esas condiciones, el proceso de enseñanza-aprendizaje se da en esas condiciones y que haya respeto a la comunidad educativa que se está movilizando. Y decir que, nada, que también se nos reciba con resoluciones. Así que así, con esas expectativas llegamos al miércoles, que no sabemos qué va a pasar. Bueno, esperemos que ese caravanazo explote de docentes y de la comunidad educativa. Y bueno, agradecerles que se hayan acercado a la radio. La verdad que para nosotros siempre está muy bueno poder conversar así en vivo y en directo, cara a cara. Y bueno, esperemos poder seguir acompañando el conflicto en lo que sea necesario. Después, la semana que viene, seguramente comentemos algo de la situación, así que estamos ahí firme con ustedes. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias por la invitación. Listo. Vale, nos estamos viendo. Estamos en la web radionauta.com.ar. En Revista La Pulseada de Abril, por primera vez desde el final de la guerra, familiares de conscriptos que murieron en Malvinas pudieron identificar la tumba en la que fueron enterrados, las historias platenses. Educación pública en tiempo de Cambiemos. Además, el desembarco del servicio penitenciario en centros cerrados para jóvenes. Gatillo impune, el juicio por el asesinato de Ismael Perusato y Mauricio Andrada. Encargala en kioscos de diarios o suscribite al 0221-453-2516. Por un país con infancia. La Pulseada, la revista del padre Cajade. Talleres en el Olga Vázquez. Tango, jueves a las 20. Flamenco por bulerías, martes a las 16. Para empezar, vení directamente el día del taller o contactate con él o la profesora. Centro Cultural, Político y Social Olga Vázquez. 60 entre 10 y 11. Videódromo Proyecciones. Un espacio para ver y pensar el cine combatiendo la hegemonía audiovisual. Todos los lunes a las 19.30 horas en la sala Select del pasaje Aldo Rocha. 50 entre 6 y 7. Seguinos en Facebook e Instagram. Videódromo Proyecciones. We'll be right back. el Centro Social y Cultural Olga Vázquez. Transmite Radio Nauta 106.3. Un juez, un cura y un diputado dicen a coro la huelga es pecado. Mas habrá un día, lo sé, no es verso, será de todos el universo. No más patrones, no más explotados, hombres, mujeres, unidos y hermanos. Esperando el derrame, miércoles a las 6 de la tarde. No gastes a cuenta. Este es el cuento de la buena pipa. De la buena pipa. Esperando el derrame. Pueblo escondido en la cima, mi piel es de cuero, por eso aguanta cualquier clima. Soy una fábrica de humo, mano de obra campesina para tu consumo. Frente de frío en el medio del verano, el amor en los tiempos del cólera, mi hermano. El sol que nace y el día que muere, con los mejores atardeceres. Soy el desarrollo en carne viva, un discurso político sin saliva. Las caras más bonitas que he conocido, soy la fotografía de un desaparecido. La sangre dentro de tus venas, soy un pedazo de tierra que vale la pena una canasta con frijoles. Soy Maradona contra Inglaterra, anotándote dos goles. Soy lo que sostiene mi bandera, la espina dorsal del planeta en mi cordillera. Soy lo que me enseñó mi padre, el que no quiere a su patria, no quiere a su madre. Soy América Latina. Bueno, seguimos con Esperando el Derrame. Se sumó, por suerte, nuevamente, Cintia Centurión está con nosotros. Hola, Cintia. Hola, y nosotras. ¿Qué tal? Una alegría enorme de volver al piso. Estábamos escuchando y siguiendo la problemática de los compañeros de Neuquén, después de los compañeros de Arana. Cuánta lucha, cuánta organización, cuánto trabajo en medio de un panorama oscuro, ¿no? Con paritarias cerradas en casi todo el país, cerradas a la baja, nos decía el compañero de Neuquén recién, con una pérdida de poder adquisitivo del año siguiente que no recuperamos nunca. Así que estamos en comunicación telefónica con el secretario general de la Federación de Aceiteros, Daniel Jofra, para que nos cuente un poco cuál fue la experiencia de ellos en estas negociaciones. Buenas tardes, Daniel. ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están? Bien, ¿cómo andás, Daniel? Bueno, estábamos un poco repasando el tema paritarias y tenemos la noticia de ustedes que han podido superar ese techo salarial que el gobierno está queriendo imponer del 15%, y sabemos que ustedes han resuelto una paritaria que en el contexto en el que estamos es bastante favorable. Sí, a ver, yo creo que uno siempre parecería de que que el objetivo es superar el techo y no tener un salario digno, ¿no? Uh-huh. Sí, el problema de todas estas negociaciones, o el problema de entrar en la vorágine de los gobiernos de turno, de que uno tiene que superar la inflación, el techo, no olvidamos de que si los trabajadores tienen un salario digno. Entonces, en la medida de que los trabajadores no sepan cuál es el verdadero salario para satisfacer la necesidad de que establece la ley de contrato de trabajo y el 14b de la Constitución, parecería que ya está, ya superamos el 15% y estamos hechos. Y es un error. Es decir, nosotros tenemos un salario que hace muchos años venimos peleando, te diría 14 años, con una política salarial que establece un salario mínimo vital y móvil, que no lo establecemos nosotros, no somos unos revolucionarios, sino que eso está dentro de la ley, y es un estudio, una encuesta de hogares que hizo el INDEC hasta el 97, lo retomó en el 2012-2013 y hoy lo hace también Capital Federal. Entonces, me parece que lo que hay que tener en cuenta es cuánto un trabajador tiene que ganar para vivir dignamente. Bueno, nosotros lo hemos conseguido porque ya hace del 2010 que tenemos un salario acorde a las necesidades de los trabajadores. Pero bueno, si se rompe el techo o no se rompe, no es nuestro objetivo. Nuestro objetivo es tratar de sostener ese salario que es el que establece la ley. Uh-huh. Ustedes esos números también los por lo que he leído lo vienen trabajando con la Universidad de Rosario y es lo que vienen trabajando como metodología ya hace unos años, ¿no? Sí, por eso te decía, yo del 2004 que nosotros empezamos a trabajar con esa metodología, que en su momento el estudio no había hecho el CESPA, que es un centro de estudio de la Facultad de Economía de Buenos Aires, que en ese momento presidía Jorge Suárez. Y nosotros le pedimos estudios del Sindicato Citero de Rosario para que nos diga cuánto realmente tenemos que ganar los trabajadores, que ese es el verdadero quid de la cuestión. Me parece que los trabajadores no saben cuánto es lo que tienen que ganar. Entonces, un gobierno te dice que es la inflación pasada, otro gobierno te dice que es la inflación futura, y nunca los trabajadores sabemos cuánto realmente tenemos que ganar. Si vos le aplicás, y no te digo el 15%, le aplicás el 20% a un salario de 15.000 pesos, que es un salario de hambre hoy, con los tarifazos, con todo lo que viene pasando desde hace un par de años, ese trabajador se va a seguir muriendo de hambre. Entonces, por eso yo creo que es importante tener en cuenta de cuánto un trabajador tiene que ganar, o por lo menos saberlo. Después está en verlo, en ver cómo conseguirlo, ¿no? Porque el otro problema es que las patronales dicen que no lo pueden pagar. Bueno, que lo demuestren que no lo pueden pagar. A propósito de eso, Daniel, está claro que la situación que se está dando, en realidad estamos pidiendo lo mínimo de lo mínimo las trabajadoras y trabajadores, es decir, tratar de alcanzar a la inflación. Pero no queríamos perder la ocasión de preguntarte muy brevemente, estamos un poquito ajustados de tiempo, pero ¿cómo vienen en Aceiteros respecto a las condiciones de trabajo, convenios colectivos de trabajo? Es decir, sabemos que en esto del ajuste también hay una avanzada sobre algunos convenios y por eso te queríamos preguntar si ustedes han tenido algún tipo de avance en ese sentido o han podido resistir los embates. Mira, la empresa con esta última paritaria quisieron imponer condiciones de trabajo, obviamente, a la baja, flexibilizar los convenios, ¿no? Y bueno, lo hemos impedido de la misma manera que peleamos los salarios, también peleamos por condiciones de trabajo. El año pasado, en esas paritarias que tuvimos el año pasado, nosotros logramos firmar un acuerdo de que simplemente el Comité Mixto de Seguridad Industrial en todas las fábricas del país, independientemente si tenían la ley de Comité Mixto o no. Nosotros no tenemos el pensamiento de que hay que retroceder para que las empresas se queden en Argentina o que vengan a invertir, porque eso, las empresas vienen a nuestro país si realmente le conviene, si no, no van a venir. Así que sí, exactamente, Daniel. Eso pasa por otro lado y no por el costo laboral. Exactamente, eso es un debate que venimos teniendo, así que te vamos a volver a llamar quizás pronto para volver a hablar de estos temas. Desde ya te agradecemos. No sé, Sebastián, si vos le querés hacer una última pregunta. Quería hacer, Daniel. Para fines de la semana pasada, Karina Maloberti de AT Senasa hizo una conferencia de prensa donde dijo que iban a hablar con camioneros, con aceiteros también, para lanzar una medida de lucha que sea parar el puerto de Rosario. ¿Ustedes saben algo de eso? No, la verdad que, a ver, nosotros estamos siempre en contacto con los compañeros de AT Nacional, con camioneros, siempre estamos... A ver, todo aquello que pensamos de que hay que pelear y hay que enfrentar a las patronales y a los gobiernos de turno que quieren estar en contra de los trabajadores, nosotros peleamos. pero realmente no tenemos en claro qué es lo que vamos a hacer. Seguramente nos vamos a poner de acuerdo y vamos a accionar en conjunto. Bueno, Daniel, muchísimas gracias por estos minutos que nos has dado. Queda claro y, como siempre, nuestro agradecimiento a ustedes, a su solidaridad con el resto de la clase trabajadora y que siempre son un ejemplo tratando de levantar estas paritarias que siempre vienen a la baja. Así que te saludamos desde acá y nos veremos pronto. Bueno, muchas gracias por tus palabras y un abrazo para ustedes. Hablábamos con Daniel Jofra, secretario general de la Federación de Aceiteros. Desde mi ventana la vi, en el auto más rojo, brillando como rubí. Eran las piernas top del model imperio. Paseaba luciendo a su pavo real, tirando mil besos a punto de llorar. Y claro, yes, yes, yes, yes, fuera de tiempo. Reina del trigo del 73, cotizaba en la bolsa lo mejor de Santa Fe. La fila la bien larga, fíjate, había hasta un rockstar. Y con todos sus viajes este pueblo viajó, y con sus novelas todo el pueblo lloró. Ya nadie recuerda lo del Beto Aguirre en el cementerio. Fue todo un primor, hoy toma solemniza junto a su playboy. Y el viejo calendario cuelga en el bar del pueblo. A través de mi ventana la vi, en el auto más rojo, brillando como rubí. Eran las piernas top del humo del imperio. La recuerdo antes de irme de aquí, fumando en el cementerio, a punto de irme de aquí. Antes que llegue el 1 de mayo, pero ya se lo dedico cantando este tema que dice así. Una vez trabajaba en la quinta cosechando tomate todo el día. El patrón se llamaba Rigón, pero él no me quiso pagar. Yo le dije, mire, no, Rigón, con usted no voy a trabajar, no voy a trabajar, no voy a trabajar, porque usted no me quiere pagar, no voy a trabajar, no voy a trabajar, porque usted no me quiere pagar. Esperando el derrame, un programa de los y las trabajadoras. La casa de al lado. Y estamos en el tramo final de Esperando el Derrame, ya los últimos minutitos, y no nos queríamos ir sin charlar un poquito con Karina Maloberti. Ella es delegada general de ATE Senasa Capital Federal, CABA. Como vimos en las últimas semanas, hubo centenares de despidos, vienen de un plan de lucha continuado, y queríamos que nos cuente un poco en qué situación están actualmente. Buenas tardes, Karina, ¿nos escuchás? Sí, ¿cómo están? ¿Cómo andás, Karina? Bueno, nada, bien, que nos comentes un poco, sabemos que, bueno, lo de los despidos y que tuvieron una asamblea contundente la semana pasada después del 1 de mayo y que han definido algunas líneas de acción, que si podés nos comentás. Sí, hoy iniciamos la tercera semana de conflicto. Las dos semanas pasadas fueron de asambleas multitudinarias. Como bien vos decís, el 2 de mayo, donde se ratificó continuar con el paro activo hasta el término de toda la semana, también la permanencia dentro del edificio y de los centros regionales en resguardo del servicio sanitario. Permanecimos allí hasta el día viernes y con, bueno, se hizo sentir el paro en todo el país, en distintas reparticiones del organismo, como en puertos, en fronteras, en laboratorios, en las áreas administrativas de certificación de exportación e importación, en todo lo que fue la exportación de frutas en el Valle de Río Negro, Mar del Plata con el tema de la pesca. Realmente fue contundente la respuesta de los trabajadores en todo el país, con lo cual las autoridades del Ministerio de Agroindustria el mismo viernes llamaron para convocar a una reunión y al diálogo para mañana a las 12 del mediodía. Y en el día de hoy, que se hizo la asamblea en todos los centros regionales y en Capital Federal, la asamblea ratificó continuar con la medida de fuerza, a la espera que en el día de mañana haya respuestas concretas, porque los trabajadores quieren ya no tantas palabras y respuestas concretas, porque en las negociaciones anteriores se negoció de mala fe y no se cumplió con ninguna de las promesas que iban a sostener las autoridades de agroindustria. Así que en el día de hoy se ratificó continuar con el paro activo, es decir, ir a los sectores de trabajo con presencia en el sector de trabajo, produciendo distintas modalidades ese de la operatoria según las direcciones nacionales, y bajo esa medida de fuerza ir a ver si mañana, 12 del mediodía, el Ministerio de Agroindustria tiene para proponer soluciones concretas a los reclamos que se van a llevar, 5 puntos mínimos para empezar a dialogar. Karina, ¿y cuántos despidos tienes hasta el día de la fecha? ¿Y si hubo algún criterio en esos despidos? ¿Hubo alguna lógica en referencia a eso? En enero y febrero se anunciaron 130 despidos. La reacción de tanto del cuerpo delegado de ATE como de todos los trabajadores fue resistir a ellos. De las negociaciones que se venían dando, 60 compañeros esperaban la resolución, compañeros que son los programas sanitarios de control de plagas a los cítricos del litoral argentino, y evidentemente la decisión política fue cerrar la asistencia a los productores de cítricos del litoral argentino para que quede el monopolio de los cítricos de los lobbies que exportan a Estados Unidos, uh-huh, en Tucumán. Eso se vio bastante contundente, pero después con estos 213 despidos nuevos, es decir, sumamos 270 familias que han quedado en la calle, trabajadoras del Senasa especializados con más de 15, 20 años en el tema sanitario, con estos nuevos despidos lo que se visualiza son un par de cosas. Una, seguir sacando al Senasa del control de lo que es la producción, elaboración y comercialización de alimentos de consumo interno, de lo que come nuestro país, dejar un Senasa reducido a un pequeño puñado de inspectores para que les garantice la certificación a las grandes exportadoras y les garantice los mercados externos. Eso se evidencia que van a reducir por ese tema el Senasa a la expresión mínima. Por eso hablamos que esto pondría en riesgo sanitario al país y también a la comunidad a la comunidad internacional, porque si nosotros nos vemos afectados con enfermedades y con plagas, no podemos exportar hacia el mundo. Entonces se evidencia que el único criterio que tienen es el tema de reducir al mínimo la presencia del Estado Nacional en el territorio argentino, y otra de las cuestiones que también se evidenció en algunos casos con esta decisión de reducir y sacar los controles sanitarios es persecuciones y discriminaciones que se aprovecharon en el tema del ajuste. Bueno, Karina, hay otra cosa que quedó pendiente por ahí de la semana pasada. Yo no sé si está determinado por la negociación que tengan mañana. Ustedes anunciaron la posibilidad de convocar a otros trabajadores de otros sindicatos, camioneros, aceiteros, para hacer un paro fuerte, o sea, cerrar el puerto de Rosario. Sí, lo que se aprobó en la asamblea, tanto del día 2 de mayo que el sindicato de camioneros estuvo presente, trajo la solidaridad y se sumó al reclamo para que se solucione el tema de los despedidos en Senasa. Nosotros ya nos pusimos en contacto así con otros sindicatos de la rama de la agroindustria y del sector portuario, también con asociaciones de productores y consumidores que son usuarios del servicio sanitario también. Así que en breve se va a producir una reunión intersindical y con la comunidad, con asociaciones de productores y consumidores para aunar esfuerzos en este sentido. Así que la idea es convocar una coordinación contra el ajuste y los despidos que pueda incluir también a otros sindicatos de otras centrales sindicales. Eso es por un lado. Y por el otro lado, lo que se aprobó el día de hoy es que en el paro activo, que se va a continuar esta semana, va a ser selectivo en la decisión de frenar y hacer esfuerzos. De hecho, se están trasladando compañeros a distintos puertos del país como para ir hablando con los compañeros del SENASA y con otras reparticiones y dependencias, para que se haga sentir el tema de las exportaciones y de los productos que salen nuestros por los puertos, tanto de Bahía Blanca, de Zárate, del puerto de Buenos Aires, de Rosario. Vamos a hacer los esfuerzos en los puertos, en las certificaciones de exportación e importación y en los frigoríficos grandes de exportación que son transnacionales. Karina, vamos a seguir entonces en comunicación para ir siguiendo de cerca esta lucha que están llevando en unidad con el resto de las organizaciones. Te agradecemos que hayas participado del programa. No, gracias a ustedes por estar cerca de los trabajadores y en un momento tan importante como es la necesidad de solidarizarnos no solo con los puestos de trabajo de las familias trabajadoras estatales, también en el sector privado, pero sobre todo en defensa de la producción nacional y la soberanía del país. Bueno, gracias, Karina. Entonces, la seguimos más adelante. Gracias a ustedes. Un abrazo grande. Bueno, hablábamos con Karina Maloberti, delegada general de la Junta Interna de ATE, SENASA, de Capital Federal. Y para repasar, ¿no?, un poco todo lo que vimos durante el día, nos seguimos demostrando que no viene ni Superman, ni el Chapulín Colorado, ni hay grandes heroínas, ni grandes héroes. Están ahí los compañeros organizados en cada sector de trabajo, en cada territorio, teniendo grandes logros también en un contexto dificilísimo. Acá nos avisa Nati, nuestra productora, que no nos podemos olvidar que mañana a las 16 horas está el pañuelazo en Plaza Moreno, donde vamos a confluir. Arranca como a las 9 de la mañana en el Ministerio de Salud, ¿verdad, Nati? Va a haber como una escalada, una concentración en diferentes edificios públicos para hacer este pañuelazo por la campaña nacional para que se promulgue la ley del aborto. Y para que tengamos acceso todas a ese derecho, ¿no? Bueno, Cintia, vamos culminando el programa de hoy, que bueno, estuvo cargado de entrevistas y testimonios y hace que se apriete todo también, ¿no? Y le tenemos que mandar un abrazo, claro, un beso grande a Mariano, que nos está escuchando desde el confín del mundo. No vamos a decir desde dónde, pero está ahí prendido. Exactamente. Formando parte de la emisión. Así que bueno, teníamos también algunos audios de Mariano, pero hoy no pudieron entrar. Van a entrar el próximo, seguramente. Hicimos este programa con Andrea, acá en el micrófono. También estuvo presente Natalia Campanella en la producción. Y Matías de Pascuale operando con los botoncitos ahí toqueteando. No me salió el apellido de Andrea, no sé. Andrea Rigoni. Arrigoni. Doble A. Generó una laguna. Y nos vamos a encontrar entonces el próximo lunes a las 6 de la tarde en Radio Nauta. Exacto. Conciencia. Decirles cómo es nada. Si hay alguien por ahí que me pueda escuchar, porque estoy trabajando y otra niña va a estudiar. Apenas 13 años y un gran carro que empujar. Lo único que me da fuerza es el amor de mi mamá. De sola soy, caminando con mi padre, visitando barrios sin molestar a nadie. Diferentes situaciones, atraviesan la calle, juntando cartones para saciar el hambre. Con muchas miradas me tengo que encontrar. De lástima son muchas, yo le quiero explicar. Un orgullo muy grande y colaborar, y que mis hermanitos se puedan alimentar. No creo que sea justa esta realidad. He escuchado en algún lado que es mejor el estudiar, y en esta situación de desigualdad lo único que me queda es ir contra la adversidad. Les mando un reporte desde acá, desde Berlín. Estuve participando en un congreso que se realizó en recordatorio de los 200 años del nacimiento de Carlos Marx, que obviamente fue uno de los principales analistas del funcionamiento del mundo, digamos, el mundo capitalista en los últimos 200 años, aportó muchos elementos para entender qué nos pasa, qué nos ha pasado y qué nos puede pasar como sociedades, como pueblos. Y bueno, y acá se juntaron representantes, invitadas de más de 30 países. Pudimos compartir durante varios días, bueno, impresiones, análisis sobre lo que está pasando en la situación mundial, la situación del capitalismo a escala internacional y en las distintas regiones, y pudimos compartir nuestra mirada desde América Latina de la situación internacional, regional y, en el caso nuestro, local, desde una perspectiva, bueno, analítica del campo del marxismo. Así que fue muy interesante y creo que sirvió para compartir la mirada que tenemos de lo que está pasando en esta región del mundo, en nuestra región del mundo, y también para poder compartir con los compañeros y las compañeras de distintos lados, bueno, un poco qué es lo que está pasando a escala internacional con el capitalismo. Les mando este pequeño reporte como para que lo compartan con la audiencia si tienen tiempo y ganas. Un abrazo. Docente luchando también está enseñando. Esperando el derrame, miércoles 18 horas. Desde el Centro Social.